El núcleo de Pichincha de la Casa de la Cultura Ecuatoriana presenta Bellas Artes, un recorrido histórico por lo más destacado del arte y la cultura. No, corte. Así no vamos. Empecemos de nuevo. 3, 2, 1. Subversivos del color, rebeldes del sonido, irreverentes del paso, amantes de la técnica, románticos de las cuerdas, aves de la expresión. Somos el espacio para resignificar la cultura. Pichincha nuclear, arte, diálogos, noticias, emprendimientos y toda la actualidad cultural. Somos Pichincha nuclear. Y volvemos hoy un día más aquí en tu programa Pichincha Nuclear, el programa de el núcleo de Pichincha de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Estamos hoy, ya prácticamente hemos sobrepasado los 75 días de confinamiento a nivel nacional y continuamos empezando ya una nueva etapa en varios de los cantones y en varias de las ciudades más grandes del país, sobre todo. Dentro de esas está Quito, está Guayaquil, en las que hemos cambiado también ya de semáforo. Pero sin embargo, seguimos aquí trabajando. Seguimos contribuyendo desde el arte, desde la cultura, y como ustedes saben, desde el núcleo de Pichincha estamos trabajando fuertemente por poder hacer llegar a cada uno de ustedes hasta su hogar el trabajo que todos los compañeros artistas y gestores culturales están realizando, pero también estamos continuando con nuestro programa con el objetivo de poder difundir el arte que se está generando día a día, porque a pesar de lo que estamos atravesando, los compañeros artistas no hemos dejado de producir y no hemos dejado de seguir haciendo los esfuerzos más grandes. Así que eso por un lado. Por otro lado, contarles que desde la próxima semana empezaremos ya la ejecución de nuestro proyecto La Casa en Tu Casa, que es el proyecto que está encaminado a que 221 artistas a nivel de toda la provincia de Pichincha podrán realizar sus actividades, sus funciones, sus presentaciones, sus procesos de formación y capacitación también, en lo cual lo haremos en primera instancia desde una modalidad que será desde la casa y en otra que la haremos en cambio desde la Casa de la Cultura, pero sin público. Así que estén pendientes a todo este proceso que hemos logrado nosotros levantar con el núcleo de Pichincha de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Y bueno, y comentarles que hoy estamos aquí precisamente igual con mucha energía, con muchas ganas, pero sobre todo contentos porque los compañeros artistas siguen trabajando, siguen haciendo esfuerzos grandes y por eso es que hoy tenemos aquí a un gran compañero, amigo, colega también de la música, y él es nuestro compañero Nicolás Estrada. Él es baterista del grupo guayaquileño Black Zoom, con quien vamos a conversar y quien nos va a presentar este tremendo trabajo que la agrupación está realizando. Así que bienvenido, Nicolás. Cuéntanos, ¿cómo va la cosa por allá? Caliente en Guayaquil. Hola, Luis, qué gusto. Muchísimas gracias por este espacio, hermano. Gracias por la invitación. Siempre es un placer conversar contigo. A los tiempos que nos veíamos, de alguna forma nos veíamos las caras, ¿no? Claro, ahorita por lo menos bueno, así. Sí, así aunque sea. Clima está maravilloso ya, güey, que está comenzando a cambiar. Ya comienza a entrar el verano acá y por ende las noches se ponen un poco más frías. 22, 23 grados, se pone muy agradable. Esta es la época que la gente debería de ir a visitar, güey, aquí. Para el turista, ¿no? Sobre todo gente de la sierra se ahoga, ¿no? Con el calor del invierno. Tú sabes eso, ahí tú has estado. Acá, claro. En esas épocas terribles, y los grillos y los bichos, ¿no? Pero ahorita se pone la cosa más bonita, más agradable el clima realmente aquí en Guayaquil. Bueno, ahorita agradable para ustedes, la alcaldesa dijo que el que vaya a visitar Guayaquil, sobre todo, 40 días de encierro, va a estar complicado para podernos ir a dar una vuelta ahorita. Un mes no, definitivamente no. No, hay que esperar que siga mejorando la situación en todas partes del país para poder volar, por ejemplo, como tú dices, todavía las medidas son extremas en los aeropuertos y preferible para qué, imagínate, estar encerrado más de lo que ya estamos, imagínate, no vale la pena, mejor esperar un poco más, tener un poquito más de paciencia para poder salir y visitar este país que es tan hermoso, tiene tanto que ver, ¿no? Sí, tantas cosas lindas que hay, pero bueno, y también tantas cosas lindas que se están desarrollando en el ámbito artístico, ¿no? Es una de las cosas que habíamos conversado para contarles que no es todavía, les vamos a contar un chismecito, de hecho, ¿no? ya habíamos hablado anteriormente nosotros, ahí hay un trabajo que se está realizando conjuntamente entre la Casa de la Cultura, la Sinfónica Nacional, y dentro de eso es que se viene una sorpresa este año, ya vamos a retomar nuevamente el proyecto, en el cual Black Zoom también va a ser parte. Entonces, que la gente esté clara, que esté pendiente, porque se viene algo súper chévere, en el cual se va a dar un apoyo importantísimo para que se logre, sobre todo a nivel del país, tener una primera producción de lo que será el rock sinfónico en un disco, en una producción discográfica. Así que pendientes. Pero bueno, hasta que eso suceda, Black Zoom ha hecho un trabajo hasta el día de hoy siempre impecable, con grandes producciones, con un apoyo tremendo, en el cual hoy no solamente se ha visto ya lo que fueron sus primeros discos, pero hoy estamos viendo ya un trabajo que ha superado también no solo la producción internacional, porque recordemos que anteriormente lo que ha hecho Black Zoom es ha tenido la posibilidad de poder producir, grabar y todo esto internacionalmente, pero ahora ya hay una participación grande. Así que cuéntanos, Nico, ¿cómo está eso? Yo he ido dándole seguimiento en este caso, hacia las presentaciones que ustedes han estado realizando, hacia también lo que han estado generando como productos, y recientemente acaban de lanzar algunos productos audiovisuales, que por cierto están muy, muy, muy bien elaborados, muy lindo, felicitaciones por eso. Pero cuéntanos, ¿qué es lo que viene en este momento para Black Zoom con toda esta nueva propuesta? Bueno, ya no es lo que se viene, sino ya es un presente, pero obviamente se vienen más cosas, sí. Estamos justamente, está fresquito, recién salió del horno, el nuestro nuevo sencillo que es Resist. Acabamos de lanzar el viernes pasado, lanzamos el tema con un videoclip. Este tema tiene la particularidad de que esta vez ya fue lanzado por medio de la disquera. Nosotros tuvimos la dicha de poder firmar un contrato discográfico por primera vez en nuestra carrera, con una disquera europea, y esta disquera es la que se está encargando de hacer todo el trabajo. Tú sabes que el trabajo, normalmente nosotros los músicos independientes, bueno, yo no puedo considerarme independiente, pero normalmente trabajamos de una manera un poco más artesanal, tú lo sabes. Es un trabajo súper duro, pero es lindo, es hermoso y gratificante poder saber que ahora tú has puesto un producto que le has metido mucho amor. Lo estás poniendo en las mejores manos posibles, ¿no? Y tienes tal vez, probablemente, mucho más posibilidades de poder llegar a más lugares. Y eso es una de las cosas que estamos viviendo en este momento con este próximo trabajo que vamos a lanzar el disco. Pero se lo vive en este momento con el sencillo Resist, que lo pueden ver en las plataformas de la disquera, Rock Shop Records, igual pueden ver en nuestras redes. Y lo vamos a poder ver aquí, creo, no estoy seguro. Se lo vamos a poder ver. Rock Show Records, ¿de dónde son? Italianos. Esta es una disquera italiana, entonces, con la que ustedes están trabajando. ¿Cuál ha sido la italiana? ¿Perdón? ¿Cuál ha sido la propuesta exactamente? ¿Ellos se van a encargar de la producción de este disco? Todo. O sea, nosotros, a ver, cuando nosotros sacamos el primer sencillo, que fue en enero, Still Alive, no sé si tú lo recuerdes, sí. Eso fue una estrategia que tuvo el productor, porque él dijo, mira, originalmente Resist iba a ser el primer sencillo, pero el productor dijo, mira, estratégicamente esa canción tiene muchas voces conocidas. Tiene voces de los cantantes de Sonata Ártica, Lordi, Battle Peace, la misma Neta Lorena que canta en Resist. Hay muchas voces ahí invitadas, muchos nombres, y eso hace mucha bulla en el medio. Entonces eso iba a hacer que la gente los tome en cuenta, que tengan un poco más de curiosidad a nivel internacional, sobre todo por allá, en los países nórdicos. Eso dio sus frutos y nos llevó a que tengamos algunas propuestas de diferentes disqueras, entre esas Rockshot Records. Entonces, después de un buen análisis y negociaciones, decidimos firmar con ellos. Ellos tienen una licencia del disco por 4 años, de este nuevo trabajo discográfico. Ellos se encargan de todo. Todo, absolutamente todo. Por eso tú verás que el video está trepado en la página de ellos oficiales. O sea, en los canales de ellos está trepado, no por las páginas de Black Zoom. En Spotify esas cosas sí. Así como se manejan estas cosas. Entonces, hemos estado aprendiendo mucho realmente cómo funcionan las cosas. Pero es súper interesante y muy gratificante también poder saber que tienes atrás a una máquina gigante de personas que están trabajando para que producto se vea más y llega, a muchos más lugares, ¿no? El producto de nosotros ya estaba hecho, ¿ok? Eso también fue una ventaja de nosotros. Teníamos ya todo listo. Teníamos esta película también, que después vamos a hablar en un rato de eso. Teníamos el video ya listo, las canciones ya masterizadas y todo. Entonces, eso también ayudó a que ellos, también se muestren más interesados en trabajar, ¿no? Ayuda, porque tienes ya el producto listo, ¿no? Para trabajar. O sea, ustedes ya tenían prácticamente, bueno, primero me imagino ya tienen el disco completamente ya compuesto, no sé si ha grabado en su totalidad, pero ya tenían prácticamente todo listo y por eso, claro, la productora, al tener ya un trabajo ya completamente desarrollado, automáticamente se va a interesar porque son cosas que de forma inmediata ya van a poder presentar. Esto, ¿cuándo trabajar más rápido? Bueno, ¿cuándo bueno ellos, bueno, no estaba, el disco no estaba 100% terminado, de hecho la película todavía está en postproducción, terminamos estos días. Ellos sí tuvieron un poco de salto de fe de alguna forma, ¿no? O sea, obviamente escucharon todo, ¿no? Pero el tema de la película, que nosotros le hablamos mucho de eso a ellos, les pareció interesante, pero todavía no la han podido ver bien ellos. Entonces no saben lo que se están metiendo, es una locura. O sea, en verdad van a estar más orgullosos ellos de nosotros y van a sentirse más felices de tener un producto que es una película, a fin de cuentas. ¿Cuándo? Bueno, la gente puede comprar ya, puede preordenarlo. Eso es otra de las ventajas de trabajar con una disquera. Lanzaron y ya la puedes precomprar ahorita. El disco sale el 4 de septiembre. O sea, faltan todavía unos meses para tener todo listo. Pues tenemos que, tú sabes, hay que terminar la película, lanzar la película en Ecuador, vamos a lanzar en cine. Y el disco se tiene que mandar a hacer. Los artes, ya tenemos un primer afiche. Ellos lo compartieron, de hecho. Y el disco va a ser un CD y un DVD. Obviamente, como es una película, o sea, lo que tú escuchas, lo vas a poder ver. Como Pink Floyd The Wall, más o menos. O sea, lo que tú vayas a escuchar, lo vas a poder ver también. Entonces, por ende, tenía sentido hacer un DVD. O sea, un disco doble, un CD con DVD. Lo pueden comprar desde ya. Cuando tú te refieres a una película, específicamente, ¿a qué te refieres? Porque, a ver, tienen ustedes en este momento prácticamente un disco que está compuesto por un tracklist de 7 canciones, ¿no es cierto? De estas 7 canciones, son 2 las que ya han hecho los prelanzamientos, por decirlo así, ¿no es cierto? Los EPs, el último que es precisamente Resits, que es la que lanzaron el día viernes, como tú acabas de contar. Pero, ¿cuál va a ser la característica aparte de esto? O sea, ¿qué va a ser el contenido? Cuando hablas de película, que va a tener el DVD en este caso, de este nuevo disco. Mira, es chistoso porque cuando se fue el cantante de nosotros el año pasado, en medio proceso, tuvimos que reescribir todas las letras y reescribir las melodías vocales, obviamente, porque eso es lo que le aportaba en el grupo. Una de las cosas con las que le aportaba con otras cosas también. Y mientras estábamos en este proceso de reescribir y replantear un poco el tema de las letras, nació esta idea, que no era tanto una idea, siempre se lo quiso hacer, pero no había existido la oportunidad, que era hacer un disco conceptual, que tenga una historia de principio a fin, ¿okay? Y que tú puedas sentir como si fuera una sola cosa, así como hay muchos discos que son así. Entonces, y que hay enlaces entre canciones y canciones, interludios, intermezzos, outros, y cosas así. Entonces, mientras hacíamos esto de aquí, comenzamos a desarrollar un poquito la idea básica de lo que queríamos de la historia y llamamos a nuestro director, al director que ya habíamos quedado en que íbamos a hacer con él un video. Pero él había sido el director del Robert de Dole. No sé si tú viste el video que era animado del muñeco. Sí, sí, sí. Ya, él lo hizo. Y nos encantó mucho la forma de trabajar de él. Y dijimos, bueno, si ya vamos a hacer un disco conceptual, ¿por qué no nos volvemos locos y hacemos que también sea visual? Que sea la historia y el soundtrack de la película sea la música, el disco. Entonces, llamamos al director, le dijimos, mira, Gustavo, ya no queremos hacer un video, ahora queremos hacer una película. Y el tipo es artista, pues, ¿no? Un artista que le diga que quieres hacer algo más loco, más artístico, le encantó la idea. Mes y medio después apareció con un guión escrito. Nos sentamos a leer el guión con él, tipo Hollywood, hermano. Éramos sentados en una mesa cuadrada, con unas cervecitas, tranquilos, leyendo palabra por palabra el guión. Nos enamoramos de la historia, del todo, desde el principio a fin, del twist, del final, todo. Y bueno, comencemos a trabajar en la producción. Pues comenzamos con la preproducción, casting, conseguir a la gente de la producción fotografía, directores de fotografía, directores de arte, maquillistas, todo, hermano. O sea, hasta gente encargada de los dobles, escenas de pelea. También tenemos a un coordinador de escenas de pelea para que no se vean ridículas, ¿no? Porque tú sabes que si haces una escena de peleas en el cine y la haces mal, se va a ver feo. Entonces, todos los detalles los pensaron. Fueron 6 días de rodaje, un equipo de producción de 50 personas, sin contar extras, porque también tuvimos extras. Cerramos las calles de Guayaquil. Una experiencia, hermano, créeme que para un artista son cosas que diferentes a las que un músico normal lo haría, tú lo sabes. Claro. Y tener la oportunidad de trabajar con muchos más artistas, ¿no? Gente de fotografía, gente de actores, grandes actores, directores, asistentes de cámara. Se aprende muchísimo y aparte la experiencia es maravillosa. O sea, haber vivido y haber hecho cine, la verdad es que para nosotros fue una cosa completamente atípica, ¿no? Y fue hermoso. Aparte también nosotros hicimos ahí, tenemos unos personajes, también hasta actuamos, pero poco. No, no somos personajes principales de la película, pero por ahí medio salimos. Súper chévere, súper chévere. Ya, y entonces los videoclips que estamos viendo no tienen nada que ver con lo que vamos a ver en la película. Nada que ver. Ah, nada, pero bueno, no tiene nada que ver, estos son cosas aparte. La gente está en este momento súper prendida con lo que Black Zoom está presentando, es decir, con todo lo que está poco a poco lanzando los EPs. Entonces yo quisiera que en este momento más bien aprovechemos para que tú nos presentes una de las canciones que tú quieras. No sé si es que tiene video o si es que simplemente es un EP, más bien tú dinos cuál quisieras escuchar y qué quisieras que la gente pueda en este momento ver y escuchar. Bueno, me gustaría ir por orden cronológico. ¿Qué te parece si ponemos Still Alive, que es un lyric video, que fue lo primero que lanzamos en enero? Esa es la que tiene la participación de estas voces conocidas en el mundo del metalero europeo. Y ahí salen los nombres de las personas, así que no hace falta ni que yo las diga porque la van a poder ver en el video. Así que les presento el primer sencillo del Silent Enemy, que salió en enero, Still Alive. Chévere, entonces nos vamos en este momento con el primer sencillo que salió en este año 2020 de Black Zoom, ya como nos acaba de presentar Nicolás, y volvemos pronto aquí en Pichincha Nuclear. Through Continuamos aquí en Pichincha Nuclear, el programa de la Casa de la Cultura del Núcleo de Pichincha. Estamos conversando con Nicolás Estrada, él es el baterista del grupo guayaquileño Black Zoom. Ahora, quizás muchos se pregunten, ¿por qué no entrevistamos, como siempre entrevistamos, a un artista solo de la provincia de Pichincha? Y es precisamente porque hemos encontrado que Black Zoom, anteriormente tuvo la oportunidad de poder participar ya en uno de los festivales que nosotros organizamos hace ya 2 años, más o menos, sí, dos años, ¿no? Claro que fue... Gran festival. Claro que fue el encuentro de culturas que realizamos el One Prayer Aimee, entonces, que de hecho nos hemos quedado con la primera edición, luego vino el segundo, la primera edición de Rock Revolution, y este año estamos pensando, vamos a presentar un nuevo festival en ese mismo nivel, y también estamos viendo la posibilidad de trabajar en otras nuevas opciones que ya les iremos contando. Entonces, ahí hemos aprovechado también la oportunidad y la fortaleza que el grupo guayaquileño tiene, como nos está contando en este momento Nicolás, han sellado ya con una productora italiana, Rock Shows Records, que es con quienes en este momento están trabajando, y tienen una propuesta interesantísima, que es algo que a nosotros nos ha motivado mucho para poder tenerles hoy aquí, y que nos siga contando Nicolás. Acabamos de escuchar y de ver el sencillo Still Alive, en el cual tuvimos la participación, cada uno de ustedes ya lo ha visto, la participación de varios músicos, en este caso de alto reconocimiento a nivel internacional. Pero cuéntanos, Nicolás, de ahí, ¿cómo se ha dado el proceso para poder contactar con ellos? ¿Ha sido directamente la banda o es ya la productora quien empieza a ayudarles en este tema? No, en este caso particular fue el productor de nosotros. Nino Laurene fue el que... Nino es un productor muy conocido en Finlandia. Entonces, él son tantos años que tiene trabajando allá con... Es dueño del estudio donde nosotros grabamos el disco anterior, el Puppeteer. Así lo conocimos. Sí. Y obviamente, por ende, si tú eres dueño del estudio, por tu estudio en Finlandia, uno de los más importantes de Finlandia, va a pasar cualquier cantidad de músicos conocidos y te vas a hacer amigo de ellos. Claro. Entonces, él llamó a esta gente... Y la gente aceptó sin pensarlo 2 veces. Todo por amistad, hermano. Ni siquiera por dinero. Fue un tema de favores. Fue, oye, ayúdanos. Tengo estos chicos de Ecuador que se quedaron sin cantante. El proyecto está muy bueno. Y quiero hacer una canción contigo. Una línea, que cantes una línea en el coro y una parte por acá. Y dale, Tony Caco, por ejemplo, de Zona Antártica. De una, dale. Lordi, lo mismo. O sea, es gente con la que él ha trabajado también. Entonces, eso ayudó muchísimo, muchísimo. Fueron coincidencias realmente, y él se sintió comprometido con el proyecto a tal punto de que nos regaló eso, ¿no? Nos regaló sus amistades para que formen parte de una canciones de una banda ecuatoriana. Imagínate, a fin de cuentas él estuvo aquí y grabamos gran parte del disco. Fue grabado aquí, claro. Este disco fue grabado bastante aquí en un estudio, acá en Guayaquil, High Noise Studios, que pronto se hará más de ese estudio. Y las otras partes, sobre todo las vocales, se grabaron allá, temas de postproducción, teclados, ciertos arreglos también para la película, también se trabajaron allá con otros grandes músicos, que también contactó el productor. Increíble, fue una experiencia medio virtual también, pero mira, eso son de las cosas lindas de la tecnología, ¿no? Que nos une, como estamos haciendo ahorita este Zoom, estamos hablando, estamos lejos, pero a la vez estamos cerca. Y claro, eso es una de las cosas positivas que tiene la tecnología y aplica en la música. ¿Y cuántos músicos son exactamente los que ya se han invitado o quizás tienen algún número ya de la participación que se tendrá en este disco? Bueno, ya está, todos fueron anunciados ya. En nuestras redes hemos anunciado todos, hemos ido anunciando de a poco. De hecho, desde el año pasado veníamos ya anunciando poquito a poquito, lanzando los nombres. Y por ahí se fueron agregando otros. Por ejemplo, el otro, hace uno o dos meses, el productor estaba mezclando uno de los temas, un tema instrumental. Estaban justamente grabando un grupo en el estudio que se llama Enciferum. Y el chico este, Petris Lindros, un musicazo, el tipo es era el cantante de Northern, otro grupo que a mí me encantaba. Antes de que se acabara el grupo, a mí me encantaba esa banda, me encantaba. Y nos dice, oye, Petris dice que si quiere puede tocar un solo en esa canción. Claro, pues dale, hermano, ¿cómo no? ¿Cómo no vamos a querer que toque un solo de guitarra? Y entonces hay un video, trepamos un video de él tocando la... Es un crack el tipo tocando, como si estuviera así tomando su vodka. Haciendo los ejercicios de... Así. Un maestro el tipo, increíble, increíble. La buena actitud, ¿no? Imagínate. El tipo es increíble, dale. Por nosotros, venga, toda colaboración es linda y es hermoso que la gente también se... Gente como él, por ejemplo, busque y se ofrezca voluntariamente para ser parte también del proyecto. Es increíble. Cosas como... Son, siempre están llegando momentos lindos. Y eso es lo maravilloso de la música, pienso yo. Sí, y hay... Nos da la oportunidad de poder... Y cosas así. Y hay una cantidad de músicos espectaculares a nivel internacional que uno se da cuenta que nosotros, los de aquí, somos más bien hechos los... De hecho, los salsas, no. Ya nos creemos la gran cosa, ya nada. Entonces, mientras que los otros nos han dado unas lecciones, yo te digo así igual es. Porque he tenido estos últimos meses experiencias lindísimas con grandes músicos internacionales, como por ejemplo, con nosotros también participó Roxana, vocalista de Kraken, y bueno, gente que ha estado, qué bestia, ahí con una humildad y una sencillez, y demostrándonos que la cosa está muy, muy, muy, muy linda, sobre todo con este tema de solidaridad y de apoyo, ¿no? Y así se ha ido saliendo adelante. Sí, y eso es lo, y eso me pareció chévere cuando yo vi que Black Zoom, cuando ya vi la imagen de en el que están solamente los cuatro, y claro, y muchos decían que irá a pasar, pero tú acabas de decirlo, o sea, prácticamente no ha pasado nada, más bien al contrario, se han dado estas nuevas oportunidades. Y bueno, van a seguir creciendo, ¿no? Pero bueno, aparte de eso, Black Zoom, lógicamente, como todos los artistas y los músicos, y estamos en este momento en este proceso un poco complicado, porque lo que no vamos a tener es shows. Pero eso no quiere decir que no estemos trabajando y produciendo. Entonces, como tú mismo estás contándonos, se ha ido desarrollando, se ha seguido creciendo el trabajo que se está en este momento planteando. Y como nos estabas contando, no solamente se va a lanzar ya lo que sería el disco en septiembre, sino que aparte de eso están con el trabajo de la película. Entonces, esto me parece importante. Hay otros proyectos que, como les dije ahí al inicio, les contamos un poquito de algunas ideas que estábamos también nosotros pensando. Pero bueno, luego de esto, acaban de presentar hace pocos días ya el siguiente EP, que es decir, ¿cuál es el sentido? ¿Quién participa? A mí me encantó una cosa en la producción audiovisual, porque yo creo que a veces lo sencillo siempre, no es tan sencillo, pero al final de cuentas lo sencillo te deja un mensaje súper bacán. A mí me encantó que la vocalista invitada está presente en el video, por ejemplo. Está presente porque hizo parte de ustedes cuando tú les ves a los músicos tocando y ella está también ahí, ¿no es cierto?, presente en una pantalla gigante, todo bien, bien, bien bacano. Entonces yo sentí esa presencia inmediata. Cuéntanos, ¿cómo fue la experiencia, la participación de ella? Sí, fue neta Lorene, maravillosa, cantante. Ya tuvimos la oportunidad de trabajar con ella en el Let Me Be, en el sencillo, uno de los sencillos que más bien nos fue, que más respuesta positiva tuvo en el público, Let Me Be, en el disco anterior, y creamos una relación y hubo una buena sinergia. Y obviamente era lo natural, realmente siempre fue pensar en que ella cantaría Resist. cuando se hizo Resist y se pensó en se reescribieron las letras y las melodías, ya lo hicimos pensando en ella, ya sabíamos que ella lo iba a hacer, ya estaba todo hablado. Y lo del video fue súper chévere porque es el trabajo del director, ¿no? Ese fue un día de grabación, de hecho fue uno de los últimos días de grabación de la película. Aprovechamos un set, en un momento del día, aprovechamos el set y las cámaras y parte del equipo para poder grabar y sacar de yapa un video, que fue lo que es el video que tuviste. A pesar de que no tenga nada que ver con la película, fue grabado durante el proceso de la película con el director de la película y ya el director tenía una idea de lo que quería hacer para el video. Porque le pedimos que hagamos esta yapa también para aprovechar y sacar más material, ¿no? Y el director dijo, bueno, vamos a hacer esto, que ella grabe en pantalla verde Finlandia, que grabe y yo me encargo de hacer todos los montajes. Entonces, a él se le ocurrió hacer esta pantalla, ¿okay? La pantalla, y ponerla ahí atrás y nosotros tocando, ¿no? Para que se sienta que está ella ahí, ¿no? Y se siente, como tú lo dices, es verdad, se siente, se la siente a ella, ¿no? No solamente auditivamente, sino de verdad la sientes a ella que está ahí con nosotros. Y está con nosotros de una forma un tanto diferente, pero es alternativa a la forma, pero muy interesante, pienso yo. Muy interesante la forma en que el director dio eso, nos mostró. Claro, y bueno, y justo presentado el video en encierro, en cuarentena, en el que todo el mundo está más familiarizado ahorita con el uso de las tecnologías, te permite también eso, ¿no? O sea, ya te digo, yo tuve la experiencia, justo estuve yo, apenas lanzaron, me puse a ver el video, estábamos viendo con mi hijo, y lo primerito que mi hijo me dijo fue, ¿y ella está ahí con ellos? Yo le dije, se siente que está ahí, pero date cuenta, está ahí, le digo, es una pantalla. Ah, dice. Entonces, ¿por qué mi hijo me preguntó de dónde eran, porque como lo escuché en inglés y todo, le dije, no, claro. Son guayaquileños, le digo, comen cangrejos, todo, le digo, tranquilo, ellos son de aquí. Entonces, como estábamos, ¿no? Entonces, bueno, entonces fue una experiencia chévere. Me parece que es un trabajo muy bien logrado, como tú mismo dices. Gracias, se aprovechó en un día, sencillo, porque no tiene mayores locaciones, pero esa sencillez más bien le dio otro carácter, así que yo también quisiera aprovechar para que les podamos más bien hacer a la gente que no ha podido ver todavía el videoclip, invitarle en este momento a que vea. Así que hagamos que vean el videoclip, no solamente que escuchen la canción. Así que invitémosles a todos. Este videoclip no está en las páginas de Laxum, ¿verdad? Está compartido, pero oficialmente fue lanzado por la disquera, por Rockshop Records, pero lo pueden ver en nuestras páginas. En todas nuestras redes lo verán. Está ahí compartido el video de la disquera. Pero los canales que ellos utilizan, o sea, los que ustedes han compartido de YouTube... Son canales de ellos. Son canales de ellos. Ah, ya, ok. Gracias. Chévere. Entonces, vamos a ver el video de Resist que acaban de lanzar los compañeros de Black Zoom. Esto tiene apenas pocos días de lanzamiento, así que les vamos a compartir para que ustedes puedan aprovechar y ver este hermoso trabajo que ellos han realizado. Nos vamos en este momento con Resist. To home. Y bien, continuamos por aquí con Pichincha Nuclear, el programa de la Casa de la Cultura Ecuatoriana del Núcleo de Pichincha. Estamos con Black Zoom, en este momento conversando, estamos con Nicolás y también estamos presentándoles lo que es prácticamente ya todo lo que será su próximo disco, el cual durante este año ha tenido varias facetas, como nos está contando Nicolás, pero aparte de eso tiene una faceta súper, súper valiosa, que es esta nueva idea y esta locura, como lo acaba de decir Nicolás, que es la de la generación de una película. Cuéntanos, Nicolás, para empezar, ¿ya tiene nombre la película? ¿Cómo se va a llamar? ¿Y cuál es el sentido de la película? Claro, Silent Enemy, o sea, el disco, el nombre del disco fue escogido para la película. ¿El nombre del disco? Lo mismo. Ah, ya. Silent Enemy, el enemigo silencioso. El enemigo silencioso. No quiero decir mucho detalle sobre la trama, ni la sinopsis. Bueno, puede ser una especie de sinopsis, pero prefiero no decir mucho para que sea más impactante y cuando la gente lo vea, ¿no? Es un cortometraje musical, por ende son 20, un poco más de 20 minutos, que es lo que dura el disco, ¿verdad? O sea, el tiempo exacto del disco es un EP, es 20 y pico de minutos, no es 40 y pico minutos, 20 y pico minutos, y por ende nosotros dijimos, bueno, es perfecto para hacer un cortometraje. Es una película, es complicado. Un cortometraje era la oportunidad. Dijimos, hay que hacerlo, este es el momento de hacer ese tipo de cosas locas porque el tiempo nos lo da, el tiempo que tenemos musical nos lo da. Entonces, es perfecto. Y aparte le estás dando algo más. Tú sabes que la música ahora es diferente, el mundo de la industria musical ha cambiado, ¿no? Es mucho más descartable. Y se busca mucho también el tema visual, ¿no? Dar más cosas diferentes. Entonces nosotros dijimos, no basta con tener un disco, a veces el disco te sacas la madre 40 grabando un disco de 10, 12 canciones y a las finales de cuentas las personas solo te escuchan 2 o 3. O sea, obviamente los fans escuchan todo el disco 1000 veces, pero en general el público casi nunca escucha todo el disco, peor ahora, en estas épocas, con Spotify y todos estos canales, es mucho más descartable la cosa. Entonces, dijimos, la película va a evitar que sea descartable porque la gente va a escuchar todo el material porque van a querer terminar de ver la película. Esa era la idea, para que se pueda escuchar todo, toda la música que hicimos. Cada canción es un capítulo, por decirlo así, dentro de lo que vamos a ver, ¿cierto? Es decir, todas las canciones tienen un orden, tienen una línea, ¿no es cierto? Que lo que va a llegar es, lógicamente, empieza desde un prólogo, tendrá el desarrollo, etcétera, luego tendrá un epílogo, y así sucesivamente. Entonces, exactamente. Y lo que sí es importante es contarles a todos los amigos y amigas que nos están escuchando, es que lo que estamos viendo, hemos visto los dos sencillos, ¿cierto? Que Black Zoom ha presentado ya hasta el día de hoy, esos son videoclips exclusivos de cada canción. Pero entonces, cuando se presente la película, o el cortometraje que tú has planteado, este cortometraje no tendrá eso dentro o sea, no será exactamente nada que ver con lo que hemos visto como videoclip, sino que lo que vamos a ver es ya esta historia que las canciones están contando, ¿no es cierto?, ya prácticamente graficado. Y las canciones, lo que te entiendo entonces, son prácticamente el soundtrack de toda la película. Es así, ¿verdad? Más o menos algo así, sí. O sea, de hecho, en la masterización se masterizó el todo. O sea, para la película, el masterizador tuvo que hacer varios masters y masterizó un todo para la película, solamente para que el director, el editor de la película pueda usar solamente un track. Nosotros en verdad hicimos master para cada tema separado, para Spotify y eso de ahí, y para el disco, y también hicimos un master solamente para la película, justamente para que tenga un solo track. Ah. Es súper interesante. De hecho, a mí me gusta escuchar mucho más ese track solo. El track de 20 y pico minutos, que es la película, me gusta más, los enlaces, no sé, yo siempre escucho eso, cuando lo escucho aquí en la casa, lo escucho así, de esa manera, no la escucho por tracks, me gusta escucharlo una sola, me encanta escucharlo una sola. Chévere. ¿Para cuándo está pensado ya septiembre, el lanzamiento del disco? ¿También ahí será el lanzamiento ya de la película en conjunto? Mira, la idea de nosotros es Ecuador, que tenga un trato especial, y esperemos, que problema, el tema es que no sabemos cuándo vamos a estar en verde y cuándo podamos ir al cine. Pero la idea original era hacer mínimo el lanzamiento de la alfombra roja en una o dos ciudades, o tal vez tres, con los actores, con todo el equipo, invitando a la prensa. Obviamente estás invitado, hermano. Si decimos en Quito, obviamente estarás invitado. La idea es hacer esa alfombra roja y lanzamiento en el cine, en una cadena de cines conocida, una de las cadenas que hay aquí. Y ellos tienen que decidir, eso me dieron ellos, que si el producto es bueno, queda en cartelera y lo van a pasar en cartelera. Entonces, lo que yo quiero a punto es que en agosto podamos hacer este lanzamiento, como la premiere de los cines, con la alfombra roja, y se puede que pase unos 15 días en cartelera de cine ecuatoriano, ¿no? Que la gente pueda, antes de tener el disco, poder ir al cine a ver una película de un grupo de metal nacional. Esa es la idea. Y también quiero incluirlo, porque también uno de los auspiciantes de la película es una vaina de cable, ¿no? Una compañía de cable de prepagado, ¿no? De prepago del cable. Entonces ellos pueden poner el pay-per-view, esto pague por ver. Entonces quiero ver también si lo ponemos unos 15 días o 20 días antes del estreno, que la gente pueda, a través de esta compañía, comprar la película y verla en su televisión de la casa. También, esa también es otra de las ideas que estamos proyectando hacer también. Esperemos que la situación nos lo permita, ¿no? Porque si no, habrá que esperar un poco más. Pero la película sale porque, o sea, la película, el disco con DVD va a salir el 4 de septiembre de lanzamiento mundial. Eso ya está dicho por la disquera. Ahora, lo que yo haga internamente en Ecuador ya dependerá de nosotros y de las situaciones como se den. Y la idea, como te digo, en agosto quisiéramos darle esa como primicia al país, ¿no? A nuestro país, que Ecuador tenga ese trato especial, esa es la idea. Bueno, no va a ser tampoco muy complicado, porque de hecho ya existen nuevos protocolos. A partir del mes de junio ya los semáforos cambian amarillo. Yo creo que después, según las cosas como se vayan dando, irán un poco modificándose. Lo que sí es claro es que no habrá eventos masivos, pero masivos, me refiero a congregaciones de 5.000, 10.000 personas. Pero mientras tanto, porque tú dices el tema del cine, va a ser uno de los temas que se empiecen a reactivar también, y algunos otros espacios donde los cuales sí se podrán realizar, ¿no? Entonces, y también creo que estos espacios, lo único que nos dará es un poco limitarnos la capacidad de aforo. O sea, antes podían ir 500 personas, por ejemplo, quizás ya no vayan 500, sino puedan ir solamente 250, tengan que mantener el tema de distancia, seguridades, etcétera. Así que la cosa va por ese sentido y creo que es hacia donde, de igual manera, hay que ir un poco pensándolo y empujándolo. Pero lo que tú dices también, por ejemplo, el tema de cable y cada una de las nuevas estrategias comunicacionales también tendrán que estar presentes. Pero bueno, entonces, agosto y septiembre se viene de lo mejor para Black Zoom. Vamos a tener prácticamente ya la presentación de su corto y también se viene la presentación de su nuevo disco. Luego de eso, Nicolás, ¿qué va a suceder? Terminamos ya de presentar el disco. Me imagino, bueno, pongamos que septiembre, octubre, ya 3 meses más se acaba el año. En el próximo año ya se reactivará también nuevamente el tema de actividades ya masivas, quizás, como digo, no con la misma cantidad de público, pero ya podremos retomar los escenarios. ¿Cuál va a ser ahí, en este caso, el show o cómo lo está pensando Black Zoom en el ámbito de que tienes muchos vocalistas invitados y sobre todo extranjeros a nivel internacional? ¿Cuál es la línea, cuál es la idea de cómo van a manejar ya el tema de shows en vivo? Sí, claro, mira, originalmente, creo que lo hablé contigo, yo, la gira, nosotros íbamos a hacer una gira con una banda quiteña en conjunto, una gira de 5 fechas. A nivel nacional de teatros iba a ser. Tú lo sabes, te lo comenté en algún momento. Sí. Y íbamos a traer a Aneta, a la cantante del sencillo, por obvias razones estratégicas, íbamos a traer a ella y a Nino, nuestro productor, también iba a tocar una canción con nosotros en vivo. Y ella iba a cantar todo el resto, ¿no? Ella es una cantante súper versátil, puede hacer lo que sea, hasta Pantera canta ella. Entonces, es claro. Perfecto, tiene carisma. Es amiga de la banda, entonces estaba todo planificado para mayo, no se pudo dar nada de esto, pero estamos tratando de replantearlo para este año, te cuento. O sea, quisiéramos, una vez más, no sabemos qué va a pasar, pero yo estoy apuntando a finales de octubre, en verdad. Lo voy a hacer, voy a trabajar para eso. Si no se puede, no se puede, pero vamos a intentarlo. Vamos a intentarlo hacer para octubre, finales de octubre. Entonces sería... Yo tengo fe de que podamos tocar, tengo fe. Sí, yo también tengo claro que este año vamos a poder hacer. Entonces sería prácticamente Neta, Laurene, quienes acompañen, en este caso en la voz principal. Es lo que tú tienes planteado, me dices. Así es. Bueno, los pasajes estaban comprados. Y por suerte está la apertura, ¿no?, de las aerolíneas, de que puedes cambiar. Entonces ya estábamos trabajando el tema de las fechas, de las posibles fechas, y para comprar, o sea, para rebuquear el pasaje de ella y de él para que puedan venir, ¿no? Pero estamos tomándolo con un poco de calma, porque tú sabes que tenemos que medir mucho las cosas que puedan pasar estas semanas, cómo se comporta también la gente, si la gente es responsable también, ¿no? Y guarda ese distanciamiento social que se lo está pidiendo las autoridades. Hay que seguirlas, es el caso, y solamente así vamos a poder tocar el concierto de nuevo, ir al cine de nuevo, ¿verdad? Viajar, poder viajar fuera del país, dentro del país. Tenemos que ver, ¿no? Pero yo, de lo que yo he visto aquí en Guayaquil, a menos que yo ya he tenido la oportunidad de ir a trabajar, estoy viendo que mucha gente está consciente, y están, a menos en las zonas que me he manejado yo, en estas semanas de amarillo, he podido sentir que la gente está consciente, y si se están tomando las medidas. Así lo veo yo, al menos. Espero que en la ciudad, en otras partes, también sea así. Yo, obviamente, no estoy en toda la ciudad. No, tampoco quiero recorrer toda la ciudad, porque estoy tratando de moverme lo menos posible, ¿no? Ir a las cosas específicas, pero lo que he podido ver, estoy viendo más conciencia, y espero que en Quito sea igual, en todo el país sea igual, ¿no? Y podamos salir de esto rápido, porque ya mucho tiempo, hermano, ya queremos ser normales de nuevo, y tengamos fe de que si vamos a poder salir de esto pronto. Resiste, de eso trata el tema, justamente, de chiripa, ojo, de chiripa, no fue premeditado. Nosotros hemos escrito este tema que habla sobre salir adelante en momentos difíciles, en luchar para hacer lo que tú quieras hacer, para lograr las cosas que tú quieras lograr, y ante las adversidades, tener una actitud positiva, ¿no?, y de lucha, con ese pensamiento de lucha, de que soy capaz de hacerlo y salir adelante y hacerlo. Es lo que vivimos nosotros, y creo que es un lindo mensaje para estos momentos que estamos viviendo todos, ¿no? Sí, son las coincidencias lindas de la música que a veces uno puede tener. Chévere, Nicolás. Bueno, ya lo acabo de decir, Nicolás. No nos queda más que resistir con mucha disciplina, con mucha responsabilidad. Como les dije, más de 75 días estamos ya en esto. Creo que hemos demostrado, sí, que también somos capaces de poder adaptarnos hacia diferentes realidades, pero también necesitamos empezar a trabajar de diferente forma para que las cosas empiecen a volver a la normalidad, pero sí con mucha responsabilidad y con mucha disciplina. Así que ahí está el mensaje, claro, que Black Zoom también nos está dejando, que es precisamente de eso estamos. Así que ya lo saben, gente, se viene todo este trabajo, vamos a poder, con toda la responsabilidad, que seguro todos estamos arrimando el hombro para que eso suceda, por lo cual vamos a poder lograr que en el mes de agosto podamos tener la presentación ya del cortometraje por parte de Black Zoom. Así que apenas esto suceda, pues encantados estaremos ahí cubriendo todo, dando el seguimiento hacia el trabajo que la banda está realizando, y en septiembre podemos también compartir ya el lanzamiento de su disco. Y como Nicolás nos acaba de contar, estamos ya prácticamente pensando y planificando todo para que a finales de octubre se puedan retomar ya también los escenarios, en los cuales podremos contar con Black Zoom nuevamente en vivo presentando toda esta discografía, y también con la maravillosa voz de Neta Laurene, quien estará acompañándolos en esta gira. Ya está todo listo prácticamente, como dice Nicolás, ya están los pasajes comprados, ya está todo, ya las cervezas están enfriándose, o sea, todo está pero listito, así que sí. Más bien vamos a ir poniéndole prácticamente toda la buena vibra, la buena energía, la responsabilidad y el compromiso de parte de todos para que esto suceda. Así que agradecerte, Nicolás. Qué bacán. Todo el apoyo siempre, ya sabes, como nosotros como institución, como Casa de la Cultura, estamos ahí tratando de arrimar un poco el hombro por todos los sectores. En el tema de culturas urbanas siempre hemos hecho énfasis por, bueno, porque históricamente ha sido uno de los sectores que mayor, menor atención ha tenido y mayor conflictividad para poder ser respetado y considerado también en sociedad. Así que más bien agradecerte por eso, Nicolás. Qué bacán que Black Zoom, siendo una banda guayaquileña ecuatoriana, esté sonando en estos niveles ahora, sobre todo en toda la parte de Europa, y que hoy empiece también a poder presentarnos aquí en el Ecuador este trabajo que se está realizando con mucho empeño y que también con cosas novedosas, ¿no? Es importante ver que ya no solamente nos vamos a encontrar con un disco, sino también con esta valiosa producción audiovisual que ustedes están planteando. Así que eso quería decirte, Nicolás, muchísimas gracias por todo. No sé si quieres mandarle ahí un saludo a toda la gente de Quito y de sus alrededores, de Pichincha, bueno, de todo el mundo, porque nos van a poder ver de todo el mundo, pero ahí a todos quienes están, sobre todo acá en la capital, escuchándoles, viéndote en este momento y compartiendo todo lo que estás haciendo. Luis, una vez más, gracias a ti y a todos los amigos de la Casa de la Cultura. Muchísimas gracias por el espacio. Ustedes nos han abierto las puertas desde hace ya algunos años. Muchísimas gracias. Siempre estaremos agradecidos contigo, Luis, con todo el equipo de ustedes. Esperamos poder seguir trabajando con ustedes también. Y les agradecemos palabras de cariño y de admiración a ustedes y mucho amor a toda la gente de la sierra, a toda la gente de Quito, todo el mundo, como tú dices, que nos ven en todas partes. Les mando un abrazo, cuídense, porque nos vamos a ver pronto. Yo estoy con muy buena vibra y hay que resistir, ¿no? Hay que resistir y nos vamos a ver pronto, a cuidarse para poder ver la película del cine y para poder ver los shows. Les mando un abrazo. Chévere, Nicolás. Pero bueno, antes de irnos, también vamos a quedarnos con otra canción de Black Zoom. Así que tú mismo dinos qué vamos a escuchar, si de pronto nos das una sorpresita o algo de lo que ya estén trabajando o ya hayan lanzado, no importa. Aquí lo importante es poder presentar. ¿Por qué no ponemos la versión acústica de Still Alive que hicimos en Parenter? No sé si la viste. Hicimos una versión acústica de Still Alive con Neta cantando. Ah, ya. Hace 2 semanas. De hecho, ella con su canal de YouTube y nosotros trepamos en el nuestro, está como oficial, está. Igual te puedo mandar la información, ¿no? Para que lo. Pero está disponible ahí. Está fácil de encontrar. Así que esa creo que vale la pena. También es una canción. Esta, ¿no?, es la versión desde casa. Es la versión desde casa. Pero ella también grabó desde Finlandia, desde su casa. Bueno, desde el estudio, estaba en el estudio en ese momento, ¿no? Pero. Chévere. Pero es una versión de cuarentena, una versión especial. La versión cuarentena, entonces, esta es la versión acústica que hicieron desde su casa, que es como hemos estado manejando en este tiempo la gran cantidad de músicos, ¿no? Tratando de poner eso. Así que vamos a despedirnos entonces escuchando la versión que en este momento Nicolás nos acaba de contar, que es la versión desde casa, de la canción que está prácticamente cantando también Neta, que será la persona que nos acompañe en la gira y con quien en este momento también nos han presentado ya su nuevo sencillo que ustedes acabaron de ver, que es precisamente lo que estamos, por lo cual nos hemos convocado con Black Zoom. Así que muchísimas gracias, Nicolás, muchísimas gracias a cada uno de la gente que está conectada viéndonos, les mandamos un abrazo y nos vemos la próxima semana aquí en el programa Pichincha Nuclear, el programa de la Casa de la Cultura Ecuatoriana del Núcleo de Pichincha. Les mandamos un abrazo fuerte. History.